empezó a tocar. Tocaron rock and roll y todo se animó. Y Coco se paró y empezó a cantar el rock. Todo el mundo a bailar. Todo el mundo en la prisión. Corrieron a bailar el rock. ¡Wow! Pettinato le sabía dar al saxofón. Roberto le sonaba duro al trombón. Betoski batería se decide tocar. Y toda la cárcel se puso a bailar el rock. Vestirme de frac, no quiero que me